Palmas. ¿Quieren más base? ¿Dónde están las palmas que no las veo? Se hacen palmas, siguen los chicos en la noche de Tornado. Seguimos grabando el compacto en vivo. Con ustedes, La Base. A ver si conocen el bajo del judío. La bomba arriba, todo el mundo haciendo palmas y palmas. ¡Sigue! Para todas las bandas de La Base. Para toda la vagancia, esto dice así, bien fuerte como cantamos todos. Según la moraleja, el que no salta policía se deja saltando. Ahora sí, somos los despedimos todos cantando bien fuerte. Dice, sabrosón, va a gozar, sabrosón, va a gozar, miren la llame. Baila como se mueve sin parar, sabor sabrosón, va a gozar, sabor sabrosón, va a gozar, miren la negra, baila como se mueve sin parar. Y la manito viene arriba haciendo así. Dale vida a este ritmo que no pare de sonar, que la base haga con mi y esta piola a bailar. Ella mueve la colita, yo la puso y de atrás. La jota recién comienza, hoy no te vas a escapar. ¿Y qué le dice? Sabor sabroso, ¿qué? Sabor sabroso, ¿qué? Miren la negra bailar como se mueve sin parar. Ahora sí, bien fuerte que nadie se quede callado. Y según la moraleja, el que no hace palma se deja. Chau, gracias por todo. Gracias por todo mi corazón. Muchas gracias. Las gracias siempre. Los queremos mucho. Chau. Así de esta manera los aplausos. Los aplausos bien fuerte. Así de esta manera, para todo el país, grabaron en vivo La Base.